grabando esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Cargadex Radio. Pero muy buenas noches, sean bienvenidos a esto que se llama La Cuarentona te las pone a través de la señal de Cargadex Radio. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un montón de noticias. A ver, la primera: este domingo no se pueden perder la transmisión especial del Super Bowl 55. No se la pueden perder porque va a estar increíble. Vamos a estar juntos, Cargadex Radio y Expressive Radio, en una fusión para llevarles a ustedes la transmisión del Super Bowl 55, como no, con todo gusto, para que ustedes lo puedan disfrutar y para que ustedes tengan, digamos que, la información al momento. Cada touchdown y cada jugada la van a vivir por Cargadex Radio y por ExpressiveRadioFM.com. Segunda noticia, señoras y señores. Segunda noticia: también nos estamos escuchando o nos estamos uniendo Radio FM, así que quiero mandarles un gran saludo a toda la gente de Expressive Radio que nos está escuchando, a Chio, que es la CEO de Expressive Radio. Le mandamos un beso a María, que nos está escuchando, a Giovanni, a todos, a Lalo, a todos los que nos están escuchando de Expressive Radio, abrazos. Y tercera noticia, o más bien, esta es una petición: si quieren donarnos un café, pueden hacerlo en la página de internet. Ahí hay un cafecito, un vasito de café. Ahí le dan un clic y nos pueden donar un café. ¿Por qué no? Para ayudar a la estación. Muchas gracias. Estas son como que las noticias que tenemos. Y ahorita les digo quién está el día de hoy acompañándonos, porque va a estar increíble. Mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, muy buenas noches. Hola, amigo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, queridos radioescuchas. Pues ya andamos por acá. 10:32 de la noche y otra cuarentona más. Está muy padre que ya nos estemos uniendo a otra estación de radio. Les mandamos un saludo a la estación hermana. Expressive Radio. ¿Sí, hermana? Sí. Expressive Radio. ¿Qué será? ¿Hermana, prima, sobrina? Pues mira, es una estación hermana porque estamos exportando de aquí para allá algunos programas. Por ejemplo, la cuarentona está pasando allá también. Pirate Radio, que también pasa acá. El Rincón de lo Desconocido, Érase una Vez. O sea, varios programas que pasan aquí los estamos mandando también para allá, para hermanarnos en un asunto de rating, ya sabes. Nosotros, las personas que tenemos estaciones de radio, también tenemos que unirnos. Y definitivamente muy buena programación en las dos. Así es que los invito a que escuchen Expressive Radio y también Cargadex Radio. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Mi querida Kika, muy buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien y de buenas, como dice nuestro invitado. Mi querido, escuchando. Es que Kika se está comiendo un postre maravilloso. Está comiendo. Se está metiendo el dedo con todo y el postre. Ok. Demasiada información. Porque puede, Está practicando. De hecho, amigo, demasiada información. Está practicando porque mañana me toca mi desplemada mensual. Ok, demasiada información, insisto. Y bueno, bien y de buenas viene mi querido Ramiro López Jenner. Muy buenas noches, Ramiro. Chicos, muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo y saludo a todo el auditorio y felicidades por el éxito de cada vez. Es ir creciendo más y más y más y más y más. Ya saben, toda la buena vibra, que todo siga prosperando para todos, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, la idea es que todo nos prospere, sí, a todos. Sí. Y pues dirían por ahí, amado Padre Dios, todo lo próspero en todos. Así es, así es, así es. Gracias. Así es, gracias. Ahí está. Exacto, es así, que muy bien decretado. El universo es tan poderoso que puede darnos esto, bien y de buenas, feliz. Y pues todo esto que a final de cuentas se puede traducir en felicidad, en muchas otras cosas, ¿no? No, y sobre todo que al universo no te lo chamaqueas, ¿no? O sea, tú puede nosotros mismos o a veces hacernos o escondernos, o, pero pues al universo nada, todo ve, todo mitotea, todo sabe. Me encanta esa palabra, mitotea. Sí. Y ya tienes que, no te queda de otra más que ser sincero, ¿no? Exactamente, no hay de otra, porque pues a él no le puedes mentir, definitivamente. Oigan, también quiero agradecer la presencia de Moby Deck. El día de hoy nos está acompañando Moby Deck en esta de radio con Ramiro. Y también a Agua Viva Hidroterapia de Colon, que fueron las personas que amablemente quisieron estar en nuestro flyer. Así es que, pues bueno, el día de hoy le damos las gracias a Moby Deck y a Rápida de Colón, que más adelante vamos a comentarles de qué se trata. Ahora sí, numerología parte segunda, porque si digo el número, ya no me conviene. Exacto. Me estoy alejando de ese parte número. De la numerología, todos listos con su... Eso, muy bien. ¿Qué era el karma? Cancelado, cancelado, cancelado. Chicos, pues todos con hoja y pluma a la mano, ya saben que pueden... mandar sus comentarios por WhatsApp, trataremos de contestar los más que podamos. Pero ahora en la segunda parte, en la primera, si recuerdan, en nuestro famoso programa de la semana anterior, pues vimos la fortaleza, la esencia, el karma, que dijimos era la suma del día, la segunda la suma del mes, y luego llegamos hasta el regalo divino. Hoy en este programa vamos a hablar de los siguientes números. Antes nada más aclararle a todo el auditorio que como se saca, se van sumando dígito por dígito hasta que quede un solo dígito, porque la numerología se lee del 1 al 9, esa es la lectura que se tiene. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de las vidas pasadas. ¿Cuál fue nuestra vida pasada inmediata anterior a esta? Y alguien podría decir por ahí, oye, ¿y eso como para qué nos podría servir saberlo en la numerología, etcétera, etcétera? Pues resulta ser que nuestras vidas pasadas nos dicen mucho, o nuestra vida pasada nos dice mucho de la personalidad de esta vida. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que si tú en la vida pasada fuiste un chef Cordon Bleu, y resulta que en esta, desde muy niño sabes cocinar a la perfección. Bueno, pues eso es porque tienes el conocimiento de la encarnación anterior. Agarras hasta la sal diferente, le das sazón, sabes cocinar, y no tomaste ningún curso ni de cocina, ni de chef, ni de nada. Son los conocimientos que tiene tu ser en su parte subconsciente, no inconsciente, y que se reflejan en esta encarnación. Y lo interesante de esa vida es que son aprendizajes o características que ya las traen positivo, hasta un más 70%. El último 30% es lo que le llaman en la numerología tu karma en luz o tu karma en positivo. ¿Qué significa cuando hay un karma en luz o un karma positivo? Que ahí vamos a hablar al respecto de ello. Tu ser tiene una leve sensación de estos números, pero está muy en tu interior. No se refleja tan fácilmente. Entonces, primero, para antes de dar la interpretación de los 9 números, para que cada quien vaya sacando su número y acá les podamos decir y explicarles un poco cómo es esta personalidad y cómo opera y de qué te sirve, etcétera. Bueno, se suma con los 4 dígitos del año. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que si tú naces en 1972, se suma el 1 más el 9, nos da 10, más el 7 nos da 17, más 2 nos da 19. Y entonces siguen siendo 2 dígitos, vas a tener que sumar el 1 y el 9. Al sumar el 1 y el 9 te da 10, vuelven a ser otros 2 dígitos, sumas el 1 y el 0 y entonces tu número es el 0. A ver aquí, chicos, 18. Vamos a tener que ventilar un poco su edad, que no sé si quieran, pero... No te preocupes, mira, para, ahí te va. Para saber cuál es su vida pasada, ¿no? Fíjate, yo, a ver, ¿no? Yo por ejemplo, 1983, que si sumo todo, me da, según 3. Yo, 21, 3, exactamente, el 3. Correcto, eso significa que tu vida inmediata anterior eras el número 3, y ahorita vamos a explicar qué es el número 3. ¿Quieres compartirnos, Kika, tu fecha o lo dejamos en el anonimato? 1973. Mi Kika, 1902. Exacto. 1800. Pues mira, estoy muy conservada, gracias. No me vas a, no sé si lo invocó todo, pero resulta que esa fecha da 2. ¿Qué hubo? ¿Ya ves? Esa fecha nos da un 2, fabuloso. Usted, mi estimado amigo, el famoso rey del peine, diría Carmen. Ya está, te conoce, Ramiro, güey. Ramiro, gracias por recordarme en este momento. No, pues ya, tío, vamos a regañar por peinado todo el programa. Ahí va, mira, ahí va. No eres tú, ¿cierto? Ya no los quieres. Ya no los quiero. 83. 1983. Igualito, entonces vuelves a ser un 3. Sí. ¿Por qué? Porque si sumamos 1 más 9, 10, más 8, 18, más 3, 21. Entonces 2 y 1 nos da un 3. Entonces, así cada uno de ustedes que saquen un número para saber la vida pasada, vamos a empezar con el famoso número 1. Para que todos puedan tener una idea de qué es un número 1 en vidas pasadas. Bueno, una persona que tuvo el 1 en su vida pasada significa que tuvo su propio negocio, significa que sabe dirigir a grupos con humildad, entonces es bueno para conjuntar grupos, significa que un 1 de repente le gusta estar solo y no se siente mal con estar solo, es bueno en su soledad, eso es un 1 en su vida pasada. Y ahí su karma en positivo sería que a veces se siente solo por la falta de apoyo de los más queridos a esta persona, sea hombre o mujer. No lo externa, como dirían en mi rancho, se lo queda calladito, se la queda guardadito, pero a veces se siente como con falta de apoyo de los cercanos a él. Eso, así es como se leería un uno. Entonces, ¿qué resulta? Que un uno de la nada puede armar un negocio, no sabe ni cómo le hizo, pero lo armó. De la nada está dirigiendo grandes grupos, de la nada es un gerente, de la nada es un director, de la nada organiza a los de la cuadra para hacer travesuras, a los del salón para conectarse en un juego de videojuego, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un uno. Significa que en su encarnación anterior estuvo ordenando y dirigiendo a diferentes grupos. Y la característica es con humildad, no con soberbia. Por consiguiente, a un uno de vidas pasadas le molesta a los líderes que tienen soberbia. Ok. No tiene como match con ellos, no hace química con ellos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del famoso 2, que aquí tenemos a nuestra famosa Kika del 2. La Kika del 8, digo del 2. Del 2, muy bien. No, y ahorita que veas lo que significa el 2, vas a entender por qué es tan guerrera con... El 2 significa que en su vida pasada anterior tuvo a su pareja plena. Entonces, ¿qué significa esto? O cómo se... Y que es muy buena para trabajar en equipo, entonces por eso se le da muy fácilmente trabajar en equipo. Pero tiene clarísimo cómo quiere una pareja y cómo no la quiere. Entonces, a veces se puede interpretar como que sería muy exigente, lo cual no lo es. Se podría interpretar como que a veces dirían mi rancho es muy dura o muy canija, no lo es. Es porque tiene muy claro cómo debe de ser su pareja plena. Entonces, uno que viene con un 2 de encarnaciones pasadas, se engancha y se desengancha con mucha rapidez. Y también cuando ve que es auténtico, lucha hasta la muerte por esa pareja. O sea, es muy persistente con esa pareja. Entonces, eso es un 2. Y un 2 es, todo tiene que ser consensado y platicado. Algo que le cae gordo a un 2 es que se pongan de acuerdo en algo y luego el otro no cumpla. Diosito de mi vida y de mi corazón, se pone, pero como ¿sí? energúmena. ¿Cierto, Kika? Sí, yo la conozco. Así es, ¿verdad? Sí, claro. Aparte, lo de sus relaciones de la vida pasada le gusta, ya no, antes le gustaban chiquitos, ahora le gustan grandotes. Entonces ya. Como charrista, güey, déjame. Pues, mira, al 2 le gustan chiquitos, grandes y medianos, ¿no? Así que. De todo. Güeritos y morenos. Exacto, está amplio el menú, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el karma que tiene el 2 en lo profundo, que nunca lo va a compartir con nadie, que nunca le va a decir a nadie, es que se da cuenta cuando una gente trata o intenta rechazarla. O sea, huele el rechazo a kilómetros. Entonces, lo que haría un 2 cuando siente que está como rechazado algo, prefiere decir, como diría en mi rancho, adiós, bye, y alejarse e irse, no alega, te deja hablando solo, se da la media vuelta, se va, no te pela, no te contesta un WhatsApp, nada. O sea, ¿por qué? Porque el 2 en su karma, en luz, siente o vibra con mucha facilidad el rechazo. Con mucha facilidad. Así es, ¿verdad, Kika? Luego te das cuenta cuando la gente está rechazando, ¿cierto? Sí. No, ¿y pero tú? No le dices a, ¿y tú te das pero cuenta? No le dices a nadie, ¿no? No. Yo te puedo querer mucho. Pero con una cosa me ganas y con una me pierdes. Dale. No, y fíjate, tú, Ramiro, te das cuenta. Tomen nota todos los dos. Ay, así, con la cara que pone. Ve mi boca así. Exacto. Entonces, si tú piensas que le hiciste algo a tu dos y estás medio loco, no estás loco, es que si es el dos, pues se da cuenta. No. Con una te gana y con una te pierde. Exacto, entonces si ya te perdió, entonces si ya te perdió, va a tener que hacer tres para ganarte, pues, ¿no? De nuevo, exacto, pues, ¿no? Bueno, ese es un dos. También, aparte de la pareja, son muy buenos para trabajar en equipo, ¿eh? Se les da eso de forma natural. Sí, me consta. O sea, saben trabajar en equipo, saben decir cuando alguna cosa está, o sea, es una falta, y si la es, ¿verdad? Cuando hay que corregirla, cuando no. O sea, para eso no tienen broncas. Inmediatamente el 2 te dice que estás bien y que estás mal. Así de fácil y sencillo. Eso sería un 2. Ahora nos vamos al famoso 3. ¿No? Ese se me hace que nos lo brincamos. ¡No! ¡No! ¡No! Quiero saber qué fui, si fui cajera de Aurrera. Sí, exacto, exacto. La campeona de los precios bajos, perdón. Eso. Ya ves, ya decía yo que de algún lugar les gustaban los supermercados, ¿no? No, pues bueno, chicos, los 3. Todos los que son 3, pongan atención a los 3 porque está bien interesante los 3 de vidas anteriores. El 3 es la primera expresión del amor incondicional. Entonces, cuando alguien tiene un 3 en su vida pasada, significa que trabajó mucho en su amor propio o en el amor hacia el propio ser. Entonces, como se reflejaría en esta vida, un 3 es que un 3 es seguro de sí mismo. Si se viste de pingüino, si está en shorts o en bermudas, si no se engancha con algunos comentarios de la gente, tienden a ser vanidosos, también es cierto que tienden a ser muy vanidosos, y sobre todo tratan de buscar como su apariencia, pero para agradarse a ellos mismos, no para agradar a los demás. Entonces, un 3 siempre está innovando o haciendo, dirían por ahí, algún cambiecillo en él, obviamente para mejora. Y los 3 vibran muchísimo a la gente que sabe amar. Un 3 de encarnaciones anteriores luego se da cuenta cuando alguien ama o no ama. Lo vibra a kilómetros. Y también son cuando encuentran a la persona adecuada, cuando están con la persona adecuada, son muy apapachadores. Les gusta el apapacho, el contacto, el abrazo, el eso es un 3 de vidas pasadas. Entonces, a un 3, por ejemplo, la gente fría, sin sentimientos, te gacha, como dirían en mi rancho, no hay como sinergia con ellos, no hay como química con ellos. Sí. Arte, así, ¿verdad, mis estimados amigos? ¿Cierto o no es cierto? Totalmente. Sí. Sí, así dicen, sí, bueno. Sí, sí, sí. Ahora, la parte del karma del 3. La parte del karma del 3 que tampoco se lo dicen a nadie y que lo tienen muy profundo es cuando los seres allegados a ellos los critican en algo. Les entra mucho sentimiento. Sentimiento no como de sentimiento de no amor. Y se lo quedan callado. Entonces, así como son muy seguros en muchas cosas, cuando una gente muy querida de ti va y te dice, oye, arréglate, oye, no te bañaste bien, oye, hay como un agüite interno, ¿no? Como un agüite interno, ¿no? O cuando, por ejemplo, te arreglaste o estuviste muy bien para un evento o algo y luego no te lo reconoce la persona amada o querida o cercana, hay como un agüite interno, ¿no? Sí, ahí es cuando haces el drama queen, ¿no? Sí. ¡Oh! Correcto. Sí, claro, entiendo. Oye, Cargen, pero imagínate que alguien te diga, oye, no te bañaste bien, ¿cómo, qué tendría que pasar para que te digan que no te bañaste bien? No sé, a veces a mí me ha pasado. Que quede azul aquí después de la función. Ay. No, ¿sabes a mí qué me pasa? Y tienes razón, Ramiro, te voy a decir una cosa. Tú me puedes molestar a mí diciéndome, oye, como que hueles feo, ¿no? Aunque no huela feo, y eso me causa un trauma para todo el día. Claro. O sea, a mí... Yo solo claro. De mi mamá, la verdad. O yo de quien sea, así de, ay, como que huele mal, de inmediato es como olerme todo, y no, no huelo mal, pero ya me causaste un trauma. Eso, claro. Eso sí tiene, en el caso particular sí tiene razón, Ramiro, no me, o sea, pues te arreglas para ti, te agradas para ti, cuando te dicen esto, ah, sí, ajá, está bien, pero cuando te lo dice tu mamá, es ahí de, está... Exacto. Sí pega, sí pega. Claro. Sí, no, pues así, ahí está el famoso efecto del, pues del 3, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos con el famoso 4. El 4. A ver, todos los que tienen 4, que el 4 también es un número súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque el 4 es extremadamente ordenado, extremadamente disciplinado. Un 4 de vidas pasadas le encanta ver todo en orden, todo en disciplina. El 4 es ese que tiene planchada y no, o sea, se viste sin ningún tipo de arruga, está impecable, en orden. Este, si son hombres, combinan el fajo con los zapatos y, o sea, están muy bien combinados, tienen una estructura, un orden muy cañón. Y no les gusta que lo saquen de ese orden. O sea, se dan cuenta de todo lo que se desordenó o no. Un 4 también es, le gusta la estructura, le gusta que las cosas estén muy ordenadas, muy limpias, muy estructuradas. Eso es un 4 de vidas pasadas. Y la parte que le pega al 4, que es su karma positivo, donde le pega, no le gusta que lo mande. Al 4, cuando lo mandas, aunque sea con una leve entonación, se molesta de una manera impresionante. O que le desordenes lo que ordenó. Okay. O sea, alguien podría decir, oye, pero es un 4 y viene de vidas pasadas, y tú vas a ver a su escritorio y tiene un relajo. No, no, no, no un relajo. Lo ordenó como a él le gusta tenerlo ordenado. Le quitas algo y el 4 luego se da cuenta, le dice, hey, ¿por qué me quitaste las hojas de allá? Oye, pero eso es un desorden. No, no es un desorden, es su propio orden. Como dicen por ahí. Es diferente. Tengo mi desmadre organizado. Exacto, exacto. Lorenzo tiene y alma cuatro... de 4. ¿Quién? Lorenzo. ¿Ah, sí? Sí tiene alma de 4. Ah, mira. Pues probablemente tenga el 4 en algún otro cuadrante y por eso tiene algunos rasgos del 4. Pero, por ejemplo, el 4 les voy a poner lo peor que le puedes hacer a un 4. No le invadas su closet, no le invadas sus espacios, no le invadas, por ejemplo, tiene hasta zonificada su zona del refrigerador, hasta los, o sea, error, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un 4, pues, tiene esa estructura y ese orden, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, o sea, un 4, todo lo que sea desordenado, desestructurado, desarreglado, nomás, adiós, bye, dirían en mi rancho, ¿no? Oye, voy a... Adiós, bye. Voy a interrumpirte un poquito, rápidamente, nada más para dar los saludos, porque si no se nos hace esto eterno. Mi Martinillo querido, claro. Saludos desde Ostotomatlanga, el grande Jalisco. ¡Eso! Muchas felicidades ahí, mi Junior. Ya sé que por allá debe de andar usted. También. Fíjate, Ostotomatlanga, ¿qué hubo? Rápido. Ostotomatlanga, no, pues allá está cerca, ¿no? Hey. Dice, un fuerte genial, saludo ahí al famoso Eric Saulavila. Saludos a Eric Solavila. Aquí hay una chica que nos muchos dice... saludos, ahí un fuerte abrazo a Eric. Ah, ok, que no sabe cómo escuchar a Ramiro, entonces vamos a ponerle aquí la dirección de la página, perdón. Listo. Ajá. Ahora, saludos desde Tijuana, okay. Mi nombre es María de la Luz y mi fecha es 17 de febrero del 74. 8, 2, 10, ah, no, es, no, no, no. 9 y 1, 10, 17 y el 4 es... Le da 21, 3, le da 3. 21 le da. 3, ahí está. Acabamos de explicar el 3, sí. Un saludo a Luz, allá hasta Tijuana, cerquita de San Diego. Exacto. Muchos saludos, muchas, hay... Ah, creo que es, si no me equivoco, va a ser Lucy. Lucy, sí, es Lucy. La famosa Lucy. Por aquí ya. Lucy de Tijuana, un fuerte abrazo. Exacto, por aquí nos están pidiendo. Estamos en el 3, ¿qué queremos decir? Exacto. Sí. El Noa Noa de Juan Gabriel dice, hola, buenas tardes, ¿le puedes poner la canción de Juan Gabriel, el Noa Noa, a Roberto García? Para que le eche ganas en su recuperación, Marta Hernández, ok. Entonces, vamos a ver si más tardecito se lo ponemos. Se la puede poner, claro. ¿Quién más? Rápido. Que si podemos bajar el fondo. Ya le acabo de bajar el fondo a la música. Ahorita le bajamos un poquito más. Saludos a Ramiro de Austin, Texas. Tiene mucho que no lo veo. Un fuerte abrazo. Esta ya es una vieja conocida. Erika se llama. Ya desde la vez pasada. Erika, un fuerte abrazo ahí a Austin. Al famoso Austin, Texas. Y a todos los chicos ahí de Austin, Texas. Que con mucho gusto... coincidimos en cursos, en charlas, en meditaciones, en todo. Les mandamos un fuertísimo abrazo de corazón. A todos los paisanos que están por allá. Claro, también, a todos los Estados Unidos. Otra vieja conocida de nosotros, hermosa, por cierto. Saludos a todos, un fuerte abrazo de Lulu, Cuspinera, Tony Amezcua y todos los Amezcua. Soy su fan, nosotros también. Un fuerte saludo ahí a todos los Cuspinera, los Amezcua, más bien los Amezcua Cuspinera. Un fuerte abrazo a Tony, un fuerte abrazo a Patty, a Lulú, a Ricardo, a Lulú mamá, un fuerte abrazo. Ya saben que los queremos, los amamos mucho, y les mandamos un fuerte abrazo de corazón. Ajá, y también, un abrazo monumental a todos, de corazón, Matías. Él dice que es de 1980. 9 y 1, 10, 18, 8 y 1, 9. Un fuerte abrazo a Matías. Creo que ha de ser Matías de Mérida. Un fuerte abrazo. Nos da 9. Ya vamos a decir que es el número 9 cuando lleguemos ahí al famoso número 9. Nomás para que lo tenga ahí bien anotado Matías, es un número 9 de su vida pasada. Es correcto. Okay, rápidamente, saludos a Ramiro de Tepatitlán, Jalisco. Él es de 1979. Ah, un fuerte abrazo para toda la gente de Tepatitlán. Ciudad hermosa, de gente hermosa y de personas muy anfitrionas, muy entregadas, muy muy serviciales, y también muy comprometidos en la conciencia, gente que ha trabajado mucho en su conciencia de forma auténtica. Les mandamos un fuertote abrazo a todos. Ya espero estar pronto por allá y les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Qué bueno que se comunicaron con nosotros. Ahí está. A ver, ahora sí voy a decir este mensaje. Saludos a Ramiro y a todos en cabina de Erika Torres de Ciudad Guzmán. Guadalajara. La Erika de Ciudad Guzmán. También ciudad preciosa que les recomiendo que si no la conocen, vayan a conocerla. Es increíble. Y muchísimos saludos, Erika. Te mandamos un fuerte abrazo de corazón. Oye, ahora sí voy a decir este mensaje, dice, me enorgullece escucharte siempre, papá, saludos de tu hija, la más hermosa. ¡Eso! Ahí está. Pues aunque ustedes no lo crean, tengo una hija que es muy hermosa. Y a mis hijas, a mis mujeres ahí de la casa, mis licencitas, y claro que sí, hija, te mando un fuerte abrazo, muchos besos. Ya le completó, dice. La más hermosa. Me enorgullece escucharte, papi, eres grande. Sigue inspirando a mucha gente con tu humildad y sabiduría. Te amo y te extraño. Ay, hija, yo también. Estás preciosa. Te amo. Yo también. Oye, Carjena, ¿no te dijo? Ay, sigue completando. Papá, mañana necesito un libro rápidamente. Cómpramelo. Por infolín. Deja tu libro, nos saldría barato. No, sí. No, libro ya no. Ah, ok. Dice, no. Hola, Ramiro, un gusto como siempre escucharte. Una pregunta. Cuando tu esencia es uno y tu vida pasada es uno, ¿qué efecto hay? Te mando un abrazo, Gabriela Barba de Tepatitlán. Saludos a todos en cabina. Ah, la famosa Gaby. Gaby, un fuerte abrazo ahí de Tepa. Cuando el número uno se repite en los dos, significa que estás llamada a tener tu propio negocio y que se te facilitaría mucho tener tu propio negocio. Así es como se leería cuando se repiten los unos en tu esencia y vidas pasadas. Lo traes de la vida anterior y en esta también lo tienes muy fuerte. Así es como se lee. Un abrazo a Ramiro desde Ciudad Guzmán. Nachis se llama, Nachis. Ah, sí, la famosa Marinachis. Le mandamos un fuertísimo saludo a Marinachis, gran amiga. Muy comprometida con la conciencia. Ya los extrañamos, ya las extrañamos. Te mandamos un fuerte abrazo de corazón y qué bueno que nos estás escuchando. Me da mucho gusto que te hayas comunicado. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazos. Oye, tenemos que ir un corte de emergencia porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero se nos está acabando el tiempo del... Vamos a ir un corte de emergencia y vamos a escuchar en este corte a Billie Eilish con Justin Bieber. Esta canción se llama Bad Guy. Y la escuchas en esta cosa tan extraña y tan hermosa que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargenek Radio. Ahorita venimos, no nos tardamos. Bye. pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. Let's go. I'm a bad guy. Damn right. Vete a jugar mientras está el corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La emoción del emparrillado. El evento deportivo más visto y escuchado en todo el planeta. Super Bowl 55. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. Próximo domingo, 7 de febrero, 2021. Transmitido simultáneamente por las dos frecuencias online más importantes de todo México. Calgary Radio y Expressive Radio FM. Expressive Radio FM y Calgary Radio. Vive la emoción totalmente en vivo y en directo del Super Bowl 55. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. ¡Mami, papi, despierten! ¿Hoy es una vez? Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, hizo tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargen Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargen Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Pon atención, que ya regresamos. Once de la noche con 9 minutos. Y el día de hoy, si tú quieres ir a comprar un mueble no como los de Chabelo. Ojo, no como los de Chabelo. ¿Qué eran? ¡Muebles con trozo, cuate! Podemos pedirle a Chabelo, por favor, que nos diga. Pueden ir a Moby Deck, porque ahí tenemos salas, comedores y todo lo que necesitas, cuate. Allá en Moby Deck te van a tratar mejor que en muebles con trozo. ¡Cómo no, con todo gusto! ¡Vámonos con los cuates de provincia! ¿No? Ahí está. ¡Cómo no, con todo gusto! Le hicimos hasta el comercial a Moby Deck. Muebles bien chidos, así que váyanse. Vayan a la página que es movideck.com, si no me equivoco, y chequen ahí todas las ofertas que tienen, porque son muebles de calidad y muebles hechos en México, que es lo más importante. También... Ok, tú quédate. Sí, voy por un sillón, la verdad. Tú quédate, no, pausa. Quiero decirte que tienen entregas en toda la República y, o sea, no importa en qué ciudad vivas, te mandan tu mueble a tu ciudad. Ahí está, mira. Sin bronca. Te mandan una los pregunta, muebles. Una pregunta, Carge, how do you spell it? ¿Moby qué? Moby Deck. Es M-M-O-B de bueno, Y, D de Daniel, E de Erika, C de Carlos. Y Moby Deck. Con K al final, ¿no? Moby Deck. No, sin K. Sin K. Es sin la K al final, ajá. Mira, ya ves, según yo tenía una K, pero bueno, no sé de dónde me la saqué, la K de Cargen. Y también, si quieres mejorar tu salud, Si quieres bajar de peso, quitarte esos kilitos de más, si quieres ayudar a desintoxicarte, a que tu piel esté hermosa y bella, ¿por qué no? También vayan a Agua Viva Hidroterapia de Colon, donde seguramente tendrán un tratamiento para ti. Ahorita tienen una promoción con la desintoxicación del hígado más la hidroterapia de colon a un super precio. Entonces, chécalos en las redes sociales. Están todos como Agua Viva Hidroterapia de Colon o Agua Viva HDC, que es la forma de abreviar hidroterapia de colon. Chécalos porque seguramente tienen una promoción excelente e increíble para ti. ¿Verdad, mi querido Ramiro? Claro, nada más aclarando ahí, la dirección es www.movidecmuebles.com. Y digo, ese era el de Movidec, pero en el de hidroterapia también es un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso, uh-huh. Con una atención excelente de primera. Les digo porque yo ya he ido ahí a esta famosa hidroterapia. Es un spa, en realidad es como un spa y tienen equipo de vanguardia, todo de primer mundo. Exactamente. Así que si no mal recuerdo, querido Ramiro, Movidec, yo había visto una tienda, está en satélite, sobre periférico. Mira, lo que pasa es que ahí Movidec surte a muchísimos lados y mueblerías, o sea, es una fábrica bastante grande, que surte, no te imaginas, de todo tipo, hoteles, restaurantes, surten a otras mueblerías, sí. Y entonces, efectivamente, no me sorprendería saber que hubiera muebles ahí en satélite de Movidec. Sí, las he ubicado. Pues entonces vaya a la Movidec y compre los muebles que están bien lindos. Y a precios súper accesibles. Y ahí Lorenzo ya está viendo el catálogo, ya lo estamos viendo, quiere comprar una nueva cómoda, pero no, la cómoda eres tú, mi rey. Entonces, bueno, y por último, si quieren donarnos un cafecito, ahí en donde está el vasito, ahí píquenle y dónenos un cafecito porque es necesario para que le des un like a este proyecto, que la verdad es que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, así que ahí están las opciones. Mi querido, es que no puedo decirte Marcela, perdóname, mi querido Ramiro. Mi querido Ramiro, adelante, vamos con el número 5. 5. Bien, pues ahí todos los que les tocó el número 5, siguiendo con las famosas vidas pasadas, que dijimos que traes al 70% en positivo y el 30% en karma, en positivo. Bueno, el número 5, en su anterior vida se paseó y se viajó por todos lados. Le gustan los viajes, le gusta pasear, le gustan los cambios. Un 5 en vidas pasadas tiene muchos déjà vu de los lugares a donde va. Lo que le pasa en esta encarnación es que, por ejemplo, va a algún lugar y nunca ha ido, Veracruz, algún lugar en el extranjero, lo que sea, y dice, yo ya estuve aquí. Tiene como reminiscencias o déjà vu de sus anteriores viajes. Generalmente tienden a ser personas cultas, muy cultas. También el 5 nunca se le atora un viaje. Si al 5 lo dejas con un six y un paquetito de chicles en cualquier lado, sabe qué tiene que hacer, a dónde moverse, cómo comprar, dónde ir, cómo. No se le atoran los viajes. Los viajes y los cambios para ellos son cosas muy fáciles y sencillas de hacer. Un 5 va a tender a ser una persona que viaja de forma práctica. ¿Qué es de forma práctica? Con equipajes adecuados, de la forma más sencilla, sin tantas complicaciones, y es probable que sea muy difícil que pueda seguir. Contra va a ser que él a su tiempo y quiere explorar y ver y conocer y no quiere tener la presión de nadie que lo esté apurando. Eso es un 5. Ahora, en su parte de karma, en positivo, lo que tiene un 5 es que no le gusta que le digan que es terco. Cuando la gente se refiere a ellos como tercos o con ideas recurrentes de terco, al 5 le molesta de una manera impactante. Esa es la parte que tiene como en su parte de karma positivo que no dice, Lo que tendería a hacer cuando le dices terco es se va a retirar, o te va a ignorar, o va a acabar haciendo la idea que él tiene, pero nunca te va a externar de que se siente molesto porque le estás diciendo terco, ¿no? Eso es lo que hace, así es como es un 5 de vidas pasadas. Ahora, el 6, el famoso 6, todos los que tienen 6 también es un número muy bueno, segunda expresión del amor incondicional, y este 6 significa que en la vida pasada tuvo muchos hijos o una familia muy unida, muy con mucho amor. Entonces, un 6 de vidas pasadas también ha trabajado mucho en lo espiritual y en lo material. Entonces, un 6 de vidas pasadas tiene los pies en la tierra, no se engolosina con las cosas materiales, tiene un balance entre lo espiritual y lo material. Y generalmente los 6 son los que unen a las familias. Okay. Es el que sabe qué le pasó al abuelo, al tío, al abuelo del abuelo, al tío del tío, a los sobrinos, etcétera, etcétera. Ok. Lo que tiene el 6, lo que tiene el 6 en su parte positiva en karma, es que tienden a ser engañados o timados. Eso es lo que tiene el 6 como en su parte positiva. Se pasan como de buena onda y los acaban como timando. Generalmente la misma familia, ¿eh? Se acaban como aprovechando de esa sinergia que tienen como para unir a la familia. Ok. Ese es como su karma en positivo. Ahora nos vamos con el número 7. El número 7, que también es un número súper interesante. 7, 8 y 9 son números muy fuertes y muy interesantes. Generalmente los que tienen 7, 8, 5... son espíritus que han tenido muchos ciclos de vida, muchas encarnaciones, etcétera, etcétera. La característica del 7, lo que fue en su vida pasada, es fue una persona que trabajó mucho en su constancia y su perseverancia. Es gente que siempre cierra los ciclos, gente que no quiere dejar los ciclos abiertos. Como se representaría en su vida cotidiana o en esta vida, pues, en un 7 sería que todo lo que esa persona decida o todo el proyecto que quiere emprender, lo va a terminar, lo va a acabar, lo va a cerrar, va a ser constante, perseverante, saben medir sus tiempos, y todo, no se frustra. Ven como los impedimentos del camino como un paso más para llegar a algo mejor. Eso es algo que tiene el 7 muy bueno de vidas pasadas. Ahí el karma que tiene el 7, el karma así como interno, que no es paciente con él mismo. Es intolerante en algunas cosas. Generalmente pueden ser olores o sabores o como gestos de la gente, pero como lo refleja, porque no lo exterioriza, tiende como a... como hacer un corte muy notorio con la gente con la que tiene intolerancia. No la vuelve a ver nunca más, no trata de conciliar, sino más bien corta y se aleja. Eso es lo que tiene un 7. Okay. De vidas pasadas. El 8 de vidas significa que fue archi multimillonario la vida pasada, que generó mucho dinero, y un 8 en la vida actual le gustan las cosas buenas, disfruta las cosas buenas, sabe generar dinero cuando se lo propone, pero sobre todo disfruta las cosas que están hechas con calidad y que son auténticas. No le importa el precio que cueste. Un 8 de vidas pasadas sabe disfrutar una buena botella de vino, sabe disfrutar una buena comida, sabe disfrutar un buen hotel, sabe disfrutar un buen viaje, etcétera, etcétera. El karma que le pasa en el interior, que no lo externa, es le choca a la gente coda, la gente pichicata, la gente cuenta monedas, cuenta... No, ni siquiera la soporta. Oye, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo le hacen los regios que son número 8? Pues, o los judíos se fueron a vivir todos juntos. juntos. No, ¡ay, gracias! No, no, no todos los judíos. Se fueron a vivir todos juntos, amigo, pues no les quedó. ¿Verdad? No, sí, nomás estoy molestando, así dicen, ¿no? Que los judíos y los norteños son bien codos. Pues mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Porque tengo varios amigos de Nuevo León y eso que son todo lo contrario, muy dadivosos, ¿no? Sí, no, yo también conozco gente de Nuevo León que es súper linda y la verdad sí. Es que hasta se dan a querer. Pero bueno, digo, fue la broma del día, hombre, mi querido Lorenzo. Claro. Claro, claro. Ya me voy entonces. ¡Ah! Cálmate, no, tres. Nunca. Nunca, ni aunque se me vaya la luz. Cálmate, tres. Bueno, nunca lo vas a lograr. Eres igual, tres. Oh, la dos nos está escuchando, calla. Okay. Entonces, al número 8 okay. Le encantan las cosas así. Nice. Nice, bonitas, auténticas. Etcétera, etcétera. El 9. Que era como nuestro famoso amigo Matías, que nos daba 9. Bueno, pues el 9, fíjate que el 9 está muy interesante el 9, porque el 9 en vidas pasadas es que trabajó mucho en su conciencia. Trabajo mucho en el conocimiento, está muy acostumbrado a los conceptos cósmicos. Entonces, es una persona que entiende cómo operan las cosas desde el cosmos, cómo opera esta ley del dharma y el karma. No le trata de hacer daño a nadie porque si no sabe que se le va a regresar. Tiene mucho conocimiento, desde muy niños están llamados a la conciencia, es gente muy culta que le gusta la cultura en cualquiera de sus expresiones, lectura artística, plástica, teatro, obra, todo lo que represente cultura para ellos es su máximo. Lo que le molesta al 9 es la gente que habla lo tarugo, la gente que habla sin conocimiento de causa, la gente no oculta, ¿verdad? La gente que se queja, la gente que todo el tiempo está criticando, eso no tiene como sinergia con el 9 de vidas pasadas. Es muy alegre también el 9 y le gusta la alegría, pero tiene como este sarcasmo refinado, este sarcasmo que te hace reír, pero que no lastima, que no hiere a nadie, ¿no? Ok. Entonces, un número muy interesante, el 9, ¿no? Muy bien, y para los que nos están sintonizando, sí. ¿Cómo sacamos el número? Muy sencillo, sumas todos los números de tu año de nacimiento. Ajá. Y si te va a dar dos dígitos. Dígito, los 4 dígitos de tu número de tu fecha de nacimiento, de tu año, o sea, de tu año, y eso te va a dar 2 dígitos, y luego los vuelves a sumar, te da un dígito, hasta que quedes en un solo dígito del 1 al 9. Exactamente. Entonces, pues ahí está, para los que nos están sintonizando, y por parte de Expressive Radio también tengo que decir que si tú tienes un Ferrari, un auto de estos de lujo, puedes ir a Challenge Motors, que están aquí en Alce Blanco. En Alce Blanco están los de Challenge Motors para que vayas, te hacen tuning, te hacen mantenimiento de tu Ferrari, de tu McLaren, de cualquier auto de estos de lujo. Y además también hacen reparaciones a autos clásicos. Entonces ve a Challenge Motors porque ahí está tu taller de preferencia. Perdón, tenía que hacer esta mención porque es de Expressive Radio, que les mando un saludo. ¿Y a qué vamos, mi querido Ramiro? Ya tenemos la numerología de la pasada. Ya de la vida pasada. Ahora nos vamos a ir a la parte más esencial de la numerología, que es una de las partes más interesantes, que es nuestra misión. Si quieres saber para qué encarnaste, ¿cómo sacas tu misión? Ahora, explico cuál es la misión. Primero, para que todo el mundo la vaya sacando en un papel o en su hoja, es se suma dígito por dígito toda la fecha. Okay. ¿Qué significa esto? Oye, fíjate que yo nací Voy a poner aquí un ejemplo. Nací el 24 de agosto de 1980. Entonces vas a tener que sumar 2 más 4, 6. Más 0, 6. Más 8, 14. Más 1, 15. Más 9, 24. Más 8, 32. 3 y 2, 5. Tu misión sería el 5. Entonces tienes que sumar. Dios santo. Dígito por dígito, día, mes y todo el año. O sea, toda la fecha completa. Y eso te va a llevar a un número. 5. Soy bueno en las matemáticas. Mira. Muy bueno, te dio el 5, ¿viste? Espérate, okay, déjalo. Lo checo con la calculadora porque ya sabes que puede ser como de pronto un poco inexacto. Engañoso, ¿no? Sí. Todo el mundo lo puede checar con su calculadora, pero es dígito por dígito hasta que te quede un solo dígito, y eso nos va a dar nuestra misión. Ahora, ¿por qué es importante nuestra misión? ¿5 también te dio, Kika? No. No, a mí me dio 8 y 2. Me dio 1, perdón. Ven, les dije, me dio 1. 1, perfecto. Muy bien. Y a ti, mi estimado Lolo, ¿cuánto te dio? Se me hace que ni sumaste, ¿verdad? Creo que sumé mal. ¿Toda completa hay que sumarla o separada? No, dígito por dígito, mira, te ayudamos. ¿Qué día naciste y de qué mes? 5. ¿25? 7, ahí, ¿no? Ajá, es 7. ¿De qué mes? De junio. ¿De junio? Siete. ¿De qué año? Ahí son 13, sería 4, ¿no? ¿Estoy bien así o...? Exacto, ahí sería 2 más 5, 7. Más 6, sería 13. Más 1... 14, más 9, 22, eres 32, ¿no? 83, sale 34. Sale 34, o sea, eres 7. 7. Ajá, entonces estaba bien. 7 es tu misión. Ok, ahora explico qué es la misión, para que todo el mundo lo entendamos. Miren, ¿por qué es un número tan importante la misión? Porque es el compromiso que tomó tu ser en el estado latente de tener ese servicio o lograr hacer eso. El cosmos gasta mucha energía en un ciclo de vida de nosotros. Explico eso de forma sencilla. Supongamos que una persona va a vivir hasta los 80 años. El cosmos tiene que gastar en los papás, en unos hermanos, en todas tus situaciones, en los alimentos, en el aire, en el piso, en la vegetación. Toda la energía que se gasta en el cosmos para que tú puedas vivir esa experiencia por 80 años, a cambio de toda esa energía que vas a vivir, tu compromiso, no es que si lo logres o no, sino tu compromiso es poder certificar algún aprendizaje en conciencia. ¿Cómo se certifican estos aprendizajes? Pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, si tú certificas en el cosmos, Dian, fue una encarnación buena, porque la energía que yo utilicé, al final ese ser avanzó en su conciencia y avanzó hacia el camino del regreso al uno. Oye, yo en mi encarnación no hice ni más, la desaproveché. Pues ahí lo que pasaría en el cosmos es que te mandarían extraordinario. Es extraordinario significa que tienes que volver a vivir otra vida de nuevo, donde vas a volver a vivir las situaciones muy similares como las de esta, hasta que tu ser aprenda. Entonces, por eso es muy importante la misión. Ahora, una vez que la cumples, ¿qué pasa? Una vez que la cumples, el último estado del ser es simplemente ser. Tu ser disfruta en plenitud todo lo que tiene en su día a día. Porque luego la gente hay una creencia limitante de que ya cumplí mi misión, me voy a morir. ¡No! Esa es una idea, una creencia limitante. No te vas a morir. Vas a vivir hasta la edad que tu ser haya acordado vivir, las diferentes edades que tu ser haya acordado vivir. Lo que va a pasar es que la va a vivir en plenitud. Eso es muy importante. O sea, ajá, en realidad tú vas a vivir hasta el año que tu ser haya acordado vivir. Entonces, no depende de nosotros. Fíjate que en un grado sí depende, porque te voy a poner un ejemplo ahí, Cargan. Supongamos que tu ser escogió 50 diferentes posibilidades de hasta qué años vivir. Ajá. E imagínate que tú le dijiste al cosmos, por ejemplo, mira, si ves que la estoy armando bien, voy a vivir hasta los 60 años o 80. Si ves que de repente la estoy calabaceando y que nomás no me ayuda en nada, que deje de vivir a los 40 años para entonces poder volver a reencarnar. ¿Y eso pasó? Ajá. Y entonces, ¿cómo se van activando estas diferentes fechas? Depende de lo que tu ser va decidiendo en su día a día. Okay, mira, entonces, por eso, puedes cambiar tu realidad con el libre albedrío. Sí, correcto. Entonces, pero aquí lo que estamos hablando es que en tu misión es como lo que te comprometiste a cambio de la energía que utiliza el cosmos. Así de forma sencilla. Ahora, ¿por qué la numerología es tan importante o es uno de los números más importantes en la numerología? De hecho, todos los demás números que hemos estado hablando en estos dos programas sirven para reforzar y apoyar tu misión. Ok. Su finalidad es aportarte a que cumpla tu misión. Ajá. ¿Por qué? Porque la misión es igual a decir plenitud. Si una persona está enfocada en su misión, se va a volver plena. Si una persona, aunque tenga todo, no está enfocada en su misión, se va a sentir desdichado. No importa cómo lo acomodes. Ok. ¿Por qué? Porque la plenitud está basada hacia nuestra misión. Entonces, por eso, es un número que se tiene que leer muy detenidamente y darle el valor que tiene. ¿Ok? ¿Eso qué fue? Eso. ¿Eso qué fue? No sé. Alguien se inspiró. Exacto. Alguien echó un suspirito, creo, por ahí. Alguien se inspiró. Yo no fui, yo estaba hablando. Yo me paré a cerrar la ventana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya supimos quién fue. No, ¿de cuál suspirito? ¿Qué pasó? Se oyó un ruido extraño. Sí, de otra tumba, pero bueno. Se oyó como un desahogo interior. ¿De quién o de qué? Pues no sé, alguien que estaba desahogarse. Se puede resumir de esta forma. Vayan a agua viva y hidroterapia de colon. Seguramente ahí van a sacar mucho de eso. Okay. Exacto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a explicar. Ahora, hay algo que también les quiero comentar a todo el auditorio y a todos. La misión te cuesta trabajo hacerla. No es que venga en una calibración negativa, sino que a tu ser le cuesta trabajo hacerla. ¿Por qué? Porque no la tiene. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, todos los que vinieron con el, o que tienen de misión el número uno, todos los que tienen de misión el número uno, es que vinieron a tener su propio negocio. Si uno trabajando de empleado va a ser desdichado toda su vida, aunque tenga el puesto de gerente o de director, ¿eh? Mientras no sea el dueño, no se va a sentir pleno. Hay una condición muy especial del uno. No debe de tener nadie que lo mande arriba de él. Si tiene alguien que lo mande arriba de él o un socio, no es el convenio cósmico. El convenio cósmico es él solo siendo el dueño de todo o tomando la última decisión. Puede tener gente que lo aconseje, etcétera, etcétera, pero la última palabra tiene que ser del uno. Cuando el uno se mete en esa sincronía y tiene su propio negocio, todo se le empieza a acomodar en su vida. Lo puede empezar hasta sin recursos, y el cosmos se va a encargar de darle todos los recursos que necesita para que pueda cumplir su misión. Entonces, el uno viene a tener su propio negocio sin jefes. Por eso un uno, no importa el trabajo más bonito que le ponga, si tiene jefes, nunca se va a llevar bien con ellos. Siempre va a haber alguna como recelo interior. Aunque sea un excelente jefe, ¿por qué? Porque no está cumpliendo su misión. Wow. Ok. Oye, sí, ahora, sí pasa. El uno. Que pues, que. ¡Hola! ¡Ay, sí, así! ¡Hola, uno, Radio! Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Las muy crayolas, ¿no? Sí. Bueno, ahora muy feliz. Ya te alineaste al uno, pero bueno, vamos a decir qué le pasa también a un uno. Cuando un uno no está en esta sinergia, todo mundo lo abandona, se queda como solo, se queda sin apoyo. Que eso también es otra cosa que le pega al uno. Cuando el uno está en una sinergia diferente de esta que dijimos, de o en esta práctica de ser el líder con humildad, tiende a quedarse solo. Todo mundo lo abandona. Esa es una gran cosa que tiene el uno. Y así se leería el uno. Ahora el dos. Los que tienen misión dos. Los que tienen misión 2 vienen a conseguir la pareja plena. Entonces, hay todo un camino de empedrado, digamos, los de Colima, porque el 2, cuando lo tiene de misión, generalmente se engancha con parejas codependientes, y él también es codependiente, o ella. Entonces, el que tiene misión 2 viene a encontrar la pareja plena. Ok, y si no está en esa sinergia... Si no está en esa sinergia, está con puras parejas tóxicas, codependientes, tóxicas, que lo hacen sufrir, pero cañonamente, ¿no? Ok. Entonces, también el 2 viene a aprender a trabajar en equipo, ahí, pero también el 2 nunca va a dejar de tener parejas o sinergia con parejas. Porque el cosmos sabe que tiene que vivir esta experiencia para poder llegar a la plenitud. Entonces también un 2, siempre le van a sobrar pretendientes o gente, o gente que está buscándolo todo el tiempo. Eso es un 2. Cuando el 2 consigue su pareja plena, ¿qué es una pareja plena? Porque vamos a explicar, este es un concepto muy profundo. La pareja plena es... tú haces que saque lo mejor de la pareja y la pareja saca lo mejor tuyo. Los dos viven en plenitud. Desde la libertad y el respeto. Eso es una pareja plena. Dos, cuando lo tienen misión, le pega mucho las rupturas de pareja. O sea, una ruptura de un novio, una ruptura de un romance, una ruptura de eso... Puede entrar en depresión por meses, ¿verdad? Eso es un 2 en misión. Ok. Pero cuando tiene a su pareja, todo le funciona. Por eso cuando si ustedes conocen a alguien que tenga un 2, hay que decir, hey, tienes que tener pareja fuerzas, porque si no tienes pareja, nada te va a funcionar. ¿Ok? Si no la tienes pareja, no te va a funcionar. Yo sí la tengo. Exacto. Pareja. Nada de la que barba. Esté chueca, ¿cierto? Así. La barba. Por eso. ¿Quién me dijo otra cosa? No, yo no dije otra cosa tampoco. Ok. Ok. Ahora seguiría el 3. ¿Cierto? El famoso 3. Fíjense que el 3 es un número también difícil, porque el 3 viene a aprender a amarse a sí mismo. Y a encontrar, entonces el 3 nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre se está criticando algo a él mismo. Y algo muy fuerte que tiene el 3 es cuando no lo tiene enfocado a amarse a sí mismo, siempre está buscando la aprobación de los demás, no la suya propia. Que eso, quiero decirles también, lleva a un sufrimiento que Diosito de mi vida y de mi corazón y del coxis y del codo y de todo. Porque cuando buscas la aprobación de los demás, imagínate que se convierte como en un títere de los demás, como en un muñeco de los demás. Entonces, generalmente un 3 compra amor. Trata de comprar amor y compañía. Lo compra con tiempo, lo compra con dinero, lo compra con favores, lo compra con mil cosas. Hasta que entiende amarse a sí mismo, tal cual como es. Okay. Sin tener ninguna modificación. Esa es la misión del 3. La misión del 4 es aprender el orden y la estructura. Entonces son no desorganizados. Lo que le sigue tres veces. Desorganizados, impuntuales, y por más que tratan de pelear con la puntualidad, no pueden, siempre llegan tarde, mal quedados, dirían en mi rancho. O sea, el 4 es una misión como muy dura para los que la están viviendo, ¿no? Porque el 4 tiene su plenitud, el orden y la estructura, pero a través del servicio. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser estructurados y ordenados, y a partir de ese orden y estructura servir a los demás. Entonces al 4 ocasiona un... es como subir la cuesta con piedras en la espalda. Les cuesta muchísimo trabajo poder hacerlo. Y el 4, como se representa cuando no está consiguiendo su misión, son intolerantes, desorganizados, impuntuales, no le gusta que les digan nada. Esa es la misión del 4. Ok. Entonces. Qué bueno que no me tocó el 4. Qué bueno. Qué bueno. No, el 4 es un número complejo de, o sea, es una misión compleja. Es una misión compleja porque alguien que no es organizado, que se estructure organizar, le cuesta muchos años de chambear en sí mismo, ¿verdad? Claro, oye, estoy viendo mucha conexión. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El número 8. Voy a retomar un poquito. En la vida pasada fue archimillonario. Y si te toca en esta vida un 8, tienes problemas con el dinero. Correcto, está conectado. Exacto, por supuesto. Está increíble esto, pero bueno. Y estoy viendo muchas conexiones ahí, ya entre todos los números, porque tengo aquí todos los resúmenes, aquí mismo en la misma hoja, entonces estoy haciendo muchas conjeturas. No, y se vuelven súper interesantes porque esas conjeturas son las que hacen que, o sea, las diferentes personalidades, ¿verdad? Exactamente. Okay. Bien, vamos ahora vamos cinco. A ir a un 5. Es aprender los cambios. Entonces, un trabajo los cambios. Los cambios en general. Le cuesta cambiar de casa, le cuesta cambiar de ciudad, le cuesta cambiar de cualquier cosa. El 5 siempre trata de ser cuadrado, ortodoxo. Tratando siempre de ¿cómo se llama? De hacer las cosas como siempre las ha hecho toda su vida. Le cuesta muchísimo trabajo los cambios. Entonces, un 5, ahora, fíjense bien qué interesante está este número cuando es la misión. Todo mundo que tenga de misión un 5, cuando se encuentre ante alguna situación, tiene que cambiar. Hacer un cambio. En cuanto hace el cambio, le va mejor. Cambio de local, cambio de postura, cambio de oficina, cambio de... un cambio. Cualquier problemática que tenga es que significa que tiene que venir un cambio. En cuanto hace el cambio, le va mejor. Así es como se lee la misión del 5. Viene a aprender a certificar. Ok, estábamos tan clavados en este asunto de la numerología... ¿Qué creen que pasó, mis queridos radioescuchas? Se nos cortó el Zoom, efectivamente. Ya en un momento más tendremos a mi querido Ramiro. Mientras tanto, nos habían pedido el Noa, pero no la tenemos ahorita aquí disponible. Y necesitamos ser un poco rápidos. Entonces, no le ha dado la bienvenida el presidente a nuestro querido Ramiro. A ver si ahorita que venga. Vámonos a escuchar una cancioncita. Rapidísimo. Les recuerdo que estás en esto que se llama Kargen Inc. Radio, simultáneamente con expressiveradio.com. Vamos a escuchar a Britney Spears, ¿por qué no? I'm Slave for You, hablando de todos estos cambios y números y todo. Debería ponerlo mejor, pero I'm Slave for You. Ahorita regresamos, estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Kargen Inc. Radio. No nos tardamos.

La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de las Brujas. Un mundo creado por tres brujos, donde podemos encontrar misterio, horror, brujería, oráculos, magia, seres mitológicos. Acompáñenos en este viaje, donde descubriremos los secretos más ocultos en otras dimensiones. Te esperamos todos los lunes de 9:30 de la noche a 10:30 por Cargan Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. ¡Pon atención que ya regresamos! Once de la noche con 51 minutos. Ya están aquí otra vez mis invitaditos, bueno, mi invitadito, que estamos ya viendo ahí algo muy bueno que puede pasar. Kika y Lorenzo, vamos con el número 6. El número 6, el número 6, este viene a formar familia. El 6, su misión es formar familia, tener hijos, ¿eh? Si no tiene hijos, se va a sentir muy desdichado. También puede ser que tenga familia en, ¿cómo se llama? Como con animales, con mascotas, o un sobrino, o alguien que no sea su hijo de sangre, pero que corre él el papel como si fuera el papá o la mamá. El 6 también viene a unir su parte espiritual con su parte material. Pero una característica del 6 que luego te das cuenta que les cuesta mucho trabajo la misión es no quieren tener hijos, sin entender que tener hijos es su plenitud. Le cambia la vida, se conecta con su infancia, se vuelve niño otra vez, son excelentes padres. O sea, un 6 nunca abandonaría a su hijo y sería un excelente padre de su hijo o de su hija. Ok. Por cierto, mira, excelente madre. Ahora que dices todo esto de los animalitos, digo, puedes tener un hijo perro, un hijo gato. Yo le mando saludos a María Hermosillo, que ella tiene de hijo un mapache. Aparte de sus hijos, tiene un hijo mapache. Le mandamos un abrazo. Pues le mandamos un fuerte abrazo, un hijo mapache. A ese 6, ¿no? A esa posibilidad de que tenga el 6, ¿no? Exactamente. Ahora, el 7. ¿Cómo es el 7 en misión? El 7 en misión viene a trabajar su paciencia y su tolerancia. A ser paciente y tolerante en todo. Entonces, lo que le pasa en su vida es que es muy intolerante a muchas cosas. Como en general, a la gente, al clima, al aire, a las críticas, a que digan, a etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también tiene el 7 que le cuesta trabajo hasta que lo consigue es la perseverancia y la constancia. O sea, empieza un proyecto y lo deja a medias. No lo termina. Lo abandona. ¿Cuál es la plenitud del 7? Cuando el 7 logra cerrar bien un círculo o un programa, ahí entra en su plenitud. Cuando el 7 tiene la suficiente paz interior y la tolerancia, todo se le da. Entonces, es un número como muy fuertezón, porque todo su entorno lo hace que detone a su intolerancia. Claro. Si no, no la podría hacer, ¿cierto? Exacto. Muy bien, el 8, el fantástico número 8. El número 8 son los que vienen a hacer dinero. Ahora, ¿qué característica tiene que tener el 8? El 8 no es que sea el trabajador, el workahólico, que trabaje 14 horas o 20 horas. No, el 8 son esos que hacen que el dinero trabaje para ellos y no ellos para el dinero. Entonces siempre tienen a gente, delegan todo, tienen a gente que trabajan para ellos y ellos nada más reciben el dinero. Un 8 es el mago del dinero, viene a generar dinero. Entonces, por ejemplo, en la misión del 8 es siempre está preocupado por generar dinero, siempre está preocupado por hacer un negocio, siempre está preocupado porque quiere hacer más, más, más, más, más, más. Cuando no lo... Ok, ese es un 8. ¿Verdad? Entonces el 8 tiene temporadas en la misión. ¿Por qué? Porque hay unas épocas que le va muy bien de dinero y unas que le va hasta abajo. Hasta que logran certificar esta humildad de saber generar dinero. Ok, entonces es como... Entonces el 8 con el dinero está muy arriba y abajo, arriba y abajo, arriba. Sí, y la abajo. Rueda de la fortuna, diríamos, como dice el abuelito. La rueda de la fortuna, exactamente. Ok, y por último, el 9. El famoso 9. El 9... El 9, su misión es entender el conocimiento pleno y el despertar de la conciencia. Entonces, el 9 generalmente está en todos los cursos que se puedan imaginar. Depende de la rama que le guste al 9. Si le gusta la automotriz, ha tomado 50 cursos de la automotriz. Si le gusta las matemáticas, ha tomado 20 cursos de matemáticas. Si le gustan los idiomas, sabe hablar 6 idiomas. O sea, siempre en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento. Y nunca, tiene una sed insaciable de conocer, de saber, de entender, de comprender las cosas. Son personas extremadamente analíticas, estructuradas en el análisis. Lo que le pega al 9 cuando el 9 se frustra con mucha facilidad. El 9 se tiende a ser como depresivo frustrado. Okay. Cuando no logra este conocimiento, cuando no logra el entender. Así. Ahora, antes, si tenemos unos poquitos minutos, ¿cómo estamos en minutos, Cargan? Ya tenemos 2. Bueno, déjenme explicarles algo muy rápido nada más antes de... Porque aquí hay muchas creencias limitantes de los números maestros que se hablan en la numerología. En los números maestros es la repetición del mismo número. 11, 22, 33, 44 y 55. Pero solamente existen en la misión. Porque luego la gente ha querido poner números maestros en vidas pasadas o en el karma. No, eso no es así en el cosmos. Ahora, ¿qué es un número maestro? Si tú sumando dígito por dígito toda la fecha, el número anterior, antes de que quede un dígito, te da 11, 22, 33 o 44, eres un número maestro. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué te dio, Cargan? 20 y algo, ¿no? O 30 y algo, ¿qué te dio? Sumando, ¿qué, perdón? Toda la fecha completa. Toda la fecha completa me dio... Dios santo, pero me deja encontrar la hoja. A ver, si me los dices, te lo puedo poner aquí rápidamente. Ay, no, tengo el 1. 2 más 3 son 5. Más 1, 6. Más 1, 7. Más 1, 8. 8 más 9 son 17. 17 más 8 son 25. 25 y 3, 27. No, 28. 28 serían, ¿no? Ok, si te fijas, antes de darte el 28, 2 y 8, 10. No es 11. Ajá. Porque ya después del 10 va el 1. Entonces no te dio el 11. No me dio el 11. Si te hubiera dado 11, 22 o 33 sería un número maestro. Ahora, ¿qué es este número maestro? Este número maestro significa que primero tú tienes que cumplir la misión del número que te tocó. En el caso del 11 sería el 2. Una vez que este 2 hace certificado su pareja plena, está llamado al despertar de la conciencia de los demás seres. es un ser que puede transmitir su conciencia y su estado de conciencia a muchos otros más seres. Está llamado, mas no es su obligación. Si el ser decide no seguir el camino de la conciencia o el servicio, no pasa nada, o sea, no lo obtiene. Eso significa que ese ser, en otras encarnaciones anteriores, ya ha trabajado mucho en la humildad, ya ha trabajado mucho en el servicio, ¿verdad? Ok. Es el mismo caso si pasa 22, 33 o 44. Ahí está, entonces... A mí me dio... 35. 35, si te fijas, no es no es 33. No. Entonces no es número maestro. Oye, te tengo que decir algo, mi querido Ramiro, muchas gracias, no los había visto estudiando tanto desde la primaria, creo. Ahí tenemos a Kika dándole a los números con el lápiz, y a Lorenzo ahí con la compu dándole a los números. ¿Y a ti, Kika, qué número te dio? No, pues... Ah, es que estaba sacando otro. Ok. Kika estaba sacando otro número. Oigan, ahorita vamos a terminar con los comentarios también que muy amablemente nos están haciendo llegar hasta acá, hasta esta cabina. Todos los mensajes. No los estoy escuchando en el Zoom. Entonces, buen momento para decirles que... ahorita, después de este programa, vamos con Magic Knight Mix. Ah, se me fue el internet. Cómo no, con todo gusto. Vamos con Magic Knight Mix. Pues así terminamos la cuarentona, creo. A ver, está regresando. Creo que está regresando el internet. No sé qué está pasando aquí. Pero se sigue grabando. Entonces, para toda la gente que nos dejó de escuchar, evidentemente... Pues ahorita va a poder seguir escuchándonos, nada más que... O en la grabación va a poder escuchar el final, pero no tengo internet, señoras y señores. Entonces por eso... es que ya no nos están escuchando. Pero bueno, en fin. Pues... Yo creo que lo vamos a dejar así. No, ya regresamos. ¿Regresamos? Sí, ya regresamos. Estamos regresando en este momento. Falta que regresen los demás... Disculpen las molestias que la compañía de internet les ocasionó, querida, de verdad. Ahí está, mira, ya regresamos, se nos fue el internet, una disculpa. no sé por qué se me fue el internet, estaba muy bien, pero bueno. Estamos todavía conectados, ¿verdad, amigo? Sí, estamos conectados con la gente todavía. Se me hace carga en que le pisaste el cable, no le pises el cable, si no. El problema es que esté en el techo el cable. ¡Ah! Está muy difícil. ¿Te paraste así boca abajo? ¿Verdad? ¿Entonces te pusiste boca abajo para pisarlo o qué? Pues sí. No, sí. De manos, me paré de manos. Manos. Ah, le estaba diciendo al auditorio que platicábamos en uno de los cortes, porque todavía de la numerología nos falta la pareja. ¿Cómo eres tú en pareja? ¿Cómo conquistar a la pareja? ¿Cómo hacerle para que la pareja se enamore de ti en la numerología? El niño o la niña interna herida... Y la primera y la segunda etapa de qué es lo que debes de hacer para alcanzar tu plenitud de la misión. Y entonces me decías que a lo mejor el siguiente miércoles tocaríamos esos temas, ¿cierto? Probablemente sí, no sé si tenga que ser el miércoles o pueda ser el viernes. ¿Podemos mover la entrevista? Perdón, no voy a hacerlo en vivo. ¿Podemos mover la entrevista del miércoles al viernes? Yo creo que sí, okay. Hablo con él y lo cambio. Perfecto, entonces el próximo miércoles ya quedamos con Ramiro. El miércoles. Para... Ok, porque creo que el auditorio les gustaría como saber cómo es, por ejemplo, el tema de la misión de la pareja está, pareja o socio está buenísima. Y eso nos hace como llegar a cómo debes entender, ¿verdad? La pareja, cómo debes de agradar o bueno, en pareja, que está muy interesante. Eso está súper, súper, súper interesante. Entonces, pues ya de una vez, para que los que nos están escuchando sepan que el próximo miércoles vamos a volver a tener sesión con Ramiro. Y, oye, me da mucha, mucha risa, mucha impresión, como hasta en el chat están haciendo números y se están dando el... No, es que este viene a hacer dinero, no, es que este no sé qué... Les mando un abrazo y un beso. Exacto. A todos los que están en el chat. Me encantan, de verdad, me encantan. Oye, Ramiro. Sí, la numerología es adictiva, ¿eh? Bastante. Y le sacas la personalidad y cómo es la persona impactantemente. Sí, ya nos hemos dado cuenta. Mi querido Ramiro, voy a leer unos saludos rapidísimo. Ya para despedirnos. Dice, hola, buenas noches a todos. Gracias, Ramiro, por ser y estar. Tengo una pregunta acerca de la misión y el acuerdo de hasta cuántos años vivir. Los bebés que nacen y fallecen a los pocos días de nacidos, porque el acuerdo de tiempo en ellos es muy breve, ¿acaso su misión es muy corta? Sí, te pongo ahí un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que un bebé dice, yo voy a vivir tantos meses o poquitos años, y el yo irme de este plano va a servir para que mi mamá y mi papá y mis hermanos aprendan tal cosa. Okay. Entonces, imagínate que ese bebé se sacrifica por el sistema. ¿Me entiendes? Ahí está. Entonces, con esto respondo a tu siguiente pregunta, que es, ¿el aprendizaje es para ellos o para las personas que pierden un bebé? Pues ahí está la... Para todos. La respuesta. Gracias. La respuesta, ajá. Dice, Ramiro, ¿por qué los números 11, 22 y 33 son números maestros? ¿Qué significan, por favor, Ana de Tepa? Creo que ya... Ana. Antes ya lo explicamos, ¿no? Lo explicamos. Así es. Dice, hola, el número 44 me sale en muchos lados desde hace varios años. Buenas noches, saludos de Pepe Leal. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo de Guadalajara, gran amigo. Ese Pepe tiene que ver con, depende en qué cuadrante tú tuvieras el 8, porque el 44 nos da 8. Pero si en tu misión, antes del último número, te da 44, hay una fuerte conexión contigo con el número. Solamente en esa condición. Si no, haz de cuenta que estamos bajo los principios de una numerología tradicional o estándar. El único caso especial es cuando te da un número maestro en la misión, que dijimos ya que estas personas están llamadas al despertar de la conciencia, a despertar a otros seres en la conciencia. Ahí está. Muchos saludos a Ramiro y a todos en cabina. Desde San Francisco, California, mi reconocimiento y agradecimiento a Ramiro por su apoyo y por transmitir sus conocimientos. Gracias, Ramiro. Esto es de Carlita Ramírez, de San Francisco. Ah, cómo no, Carlita. Te mando un fuerte abrazo. Y por supuesto que con mucho gusto compartimos de corazón. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos también a Pauli García, que nos estaba diciendo que es 11. Mira. Mira, número maestro, ¿no? Dice también, fuerte abrazo, Paulina. No, ya lo borró. Dice, hola, mi pregunta es para Ramiro. ¿Qué pasa si tengo el número 3 en esencia, karma y vida pasada? Ok, ahí si te fijas tienes 1 en la parte positiva, que es tu esencia, pero 2 en el karma. 1 en el karma directo, que es el negativo, y el segundo en vida pasada del karma, en positivo en el 30%. Entonces ahí como se leería ese caso es que le pega mucho el amor propio. Le cuesta mucho trabajo a ese ser amarse a sí misma. Le pega mucho el rechazo, le pega mucho que no la consideren, le pega mucho que no la apapachen. Y en algunos casos de repente agarra como valor y dice, a la fregada, lo voy a hacer como yo digo porque yo me amo a mí misma. Y en otros le pega muchísimo el reconocimiento de los demás. Ahí está. Este es para, saludos a Val Castillo que nos está escuchando. Solo tengo 1 en esencia y 1 en misión. Saludos de Katia. Ok, fíjense, eso está bien interesante. Cuando la esencia es igual a la misión, o sea que se repite el número positivo y la misión, es una misión en Dharma. Significa que se le va a dar con mucha facilidad, porque su esencia es lo mismo que tiene que conseguir. Entonces, Katia, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Significa que su misión la tiene, y es un líder o una líder natural. Conjunta grupos, sabe unir grupos, con humildad, tiene mucho liderazgo, eso es un 1. Y ya por último, Lucy me pone 30 de abril de 1997. Es un 13, 4, 7, 8. 8 más 9 son 17. Bueno, un 30 de abril. 30 de abril, dijo, ¿verdad? Ajá. ¿Del 2000 qué, no, dijimos? 1997. Ok, Bueno, primero que nada, no le gusta que lo manden a este ser. No le gusta que lo manden. Tiene ahí un tema con la autoridad o con el que lo manden, que lo impongan. Es muy perseverante y ¿cómo se llama? Es muy perseverante en lo que esta persona decide, se ama a sí misma y viene a ser familia. Este número, por ejemplo, tiene un número maestro, que es el 33 en misión. Una vez que logre tener su familia y ser plena con su familia, está llamada al despertar de la conciencia. Es un ser que la conciencia le llama desde niña. Ok. Muy fuerte esta numerología, muy bonita. Dice, saludos al amor de mi vida, eternidad, mi esposa Isis Arena, quien está en Chihuahua. Ella es del 82-2. ¿Hay alguna relación entre la vida pasada y la misión si el número se repite? Ejemplo 9 y 9. Gracias eternas. Sí, cómo no, ahí le contestamos con mucho gusto a Isis. Cuando se te repite el número Isis en vidas pasadas y en la misión, significa que estás repitiendo la misión. Significa que la anterior no la conseguiste y te fuiste extraordinario y la estás volviendo a vivir. Que la misión 9 es el conocimiento y la conciencia plena. Entonces tu ser está tratando de certificar el conocimiento y la conciencia plena. ¿Ok? Ok, ahí está. 15 de mayo del 89. A ver, vamos a ver qué es 15 de mayo del 89. Es un 6, significa que está muy comprometido con la familia, le gusta la familia, le une la familia. Es un 8 en regalo divino, va a hacer dinero con mucha facilidad y también en vidas pasadas. Entiende muy bien toda esta sinergia del dinero. También es un número maestro y le da 2. Viene a ser la pareja plena y luego está llamado también al despertar de la conciencia de otros seres. Este espíritu es un espíritu muy antiguo, y muy fuerte. Lo único que le pega o su karma es muy probable que sea muy terco, que no sea muy con sus preceptos, no tiene apertura a escuchar consejos, a escuchar lo que la demás gente le diga. Ok, aquí tengo otro mensaje, dice, gracias, esto es un hermoso aprendizaje para nosotros. Gracias, Ramiro, por ser parte de nuestra hermosa noche, bendiciones. Magos desde Guadalajara. Ah, señora Magos, le mando un fuerte abrazo y como siempre, todas las bendiciones. Y ya el último, porque ya tenemos que irnos. Hola, buenas noches, sí. 4 de junio del 76. Ok, vamos a ver 4 de junio del 76. No dice el nombre, ¿verdad? Dame un momento. Yosune. Yosune, 76. Bueno, primero, tiene un número maestro en la misión, que eso está muy interesante, está llamada al despertar de la conciencia. Muy ordenada, muy disciplinada. Le gusta mucho el orden, la estructura. Ahí su karma es su familia, ha tenido grandes problemas con la familia o no se lleva bien con la familia. Su misión viene primero a tener a su pareja plena y no va a querer cosa más que la pareja plena. Y una vez que la tenga, está llamada en su conciencia a despertar a los demás seres en la conciencia. Por eso no me extraña que lleva tantos años trabajando en la conciencia. Dios une, le mandamos un fuerte abrazo. Y muy interesante tu numerología. Ok, pues entonces nos vamos el miércoles con la parte 3. Ahora sí puedo decir parte 3. Digo segunda, porque me alejo del 2. Que ya con la llave y todo, pues bueno, cambia todo el asunto. Pero aún así me acerco al 5. Vamos con la parte 3 de la numerología el siguiente martes. Mi querida Kika, muchas gracias. Es que tiene el muteo del micro. Es que estoy muda. Es que está llorando el perro y el gato y prefiero tenerlo en silencio. Gracias, mi querida Kika. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos el viernes. No, sí, hoy es miércoles, el viernes. Mi querido Ramiro, como siempre es un placer para el oído y un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos el siguiente miércoles, amigo. Pues sí, claro, muchas, un fuerte abrazo y saludos a todo el auditorio y muchas gracias por invitarme a su programa y ya saben que son la onda. Muchas gracias también tú. Esta es tu casa, ya lo sabes. Ya hasta te voy a dar llaves para que vengas. Eso, excelente. Ok, mi querido hermanito Lorenzo Pérez Cuevas, gracias. No, gracias a ustedes y mi querido Ramiro, de verdad que está súper interesante. Tenemos mucha gente que nos está preguntando y preguntando. Y el próximo miércoles, a ver si podemos ahí hacer un ajustillo para pues que el público tenga como así más dinámico, más preguntas. Ahí vamos a, ahí lo platico con este señor bigotón. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos, de verdad, gracias, quédense en conciencia y en plenitud. Mi nombre es Kargen. Y pues bueno, nos vemos el viernes. El viernes traemos un invitado de lujo, mi querido Lorenzo. Sí, tenemos a Noah, a nuestro querido Noah, que es cantante y actor, y ahorita está estrenando una serie en Amazon, que se llama Plagio, que está muy famosa, y viene, es uno de los protagonistas de la serie. Okay. Y vienen a echar relajo la Gravy Crochet. Ya la van a conocer. Es una hermosura loca. Bien loca, pero bueno. Está bien loca, pero la amamos. Plagio, una serie producida por la China y por Mariana Chagoya y dirigida por Juan Martín Vargas, así que va a estar bueno el asunto. Nosotros nos vemos el viernes desde Lorenzo con las Estrellas. Gracias, mi querido Ramiro, alias Marcela. Todavía no le quitamos el mote. Y pues bueno, vámonos. El nombre, ¿verdad? Exacto. Vámonos con Magic Night Mix. Para todos los que les gusta la música electrónica, los dejo con el DJ Marco Sosa, tanto en Expressive Radio como en Kargenek Radio. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Coma, aliméntese sanamente, coma frutas y verduras. Adiós. Perdón, ya no te escucharon otra vez, mi querido Romino. Que gracias, muy buenas noches a todos. Un saludo. Adiós, ahora sí. Risa más sicaria. Amenazante.